banda. Con una rama, papá, con una rama. Ya a gozar, riquita, a gozar. Susana y Teresa hermosa, cual rosa roja en el manantial. Incitas con tu mirada, eres preciosa, no tienes par. Quisiera ser jardinero para cuidarte sin descansar. Para cuidarte de día, toda la noche y la madrugada. Para cuidarte de día, toda la noche y la madrugada. Susanita, sí me gusta tu forma de caminar. Susanita, sí me gusta tus ojos y tu mirar. Susanita, sí me gusta tu forma de caminar. Susanita, sí me gusta tus ojos y tu mirar. ¡Oreva! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Ajá! ¡Ritmo guapachoso! Susanita, en este mundo eres todito lo que soñé. Eres un lindo tesoro, ese tesoro que yo anhelé. No habrá ninguna barrera que me separe de ti, mi amor. Porque te llevaré adentro, dentro, muy dentro del corazón. Porque te llevaré adentro, dentro, muy dentro del corazón. Susanita, sí me gusta tu forma de caminar. Susanita, sí me gustan tus ojos y tu mirar. Susanita, sí me gusta tu forma de caminar. Susanita, sí me gustan tus ojos y tu mirar. ¡Suéltale! Susanita, sí me gusta tu forma de caminar. Susanita, sí me gusta tus ojos y tu mirar. Susanita, sí me gusta tu forma de caminar. Susanita, sí me gusta tus ojos y tu mirar. Susanita, sí me gusta tu forma de caminar. Susanita, sí me gusta tus ojos y tu mirar. Susanita, sí me gusta.